vivido sus etapas y ciclos consciente de los aprendizajes. Gracias a esas vivencias y experiencias, se especializó en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Defensora y comprometida al servicio de la grandiosa madre para los más altos fines y bienes. Defensora y activista de los derechos de la mujer. Mujer medicina y visionaria, acompañante de procesos femeninos, facilitadora y formadora de círculos de mujeres y ritualista. Entregada desde el chamanismo como filosofía de vida, con la bendición de la sabiduría de los 13 clanes madre y la rueda medicinal. Fundadora y presidenta de la Asociación Círculo de Mujeres Casa Luna, constituida desde el 2019. Es embajadora para la paz por la OMM, la Ofrenda Menstrual Mundial, y parte de la organización de una gran tribu de más de 10.000 mujeres. Psicoterapeuta Gelsat, especializada en bioenergética y dinámica grupal. Maestra de Reiki Mikao Uzui, manifestadora de metas y proyectos, especializada en técnicas fosfénicas. Todo ello puesto al servicio de la Madre Tierra. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, Ana Silvia desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. Es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Vamos a esperar que se conecte. Ahora sí. Nuevamente ya estamos en... Let's see, en conexión. Mientras... Les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios, ya sea en el chat en vivo que tenemos de nuestro canal de YouTube o también desde las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y tomen nota del WhatsApp, que es el más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. Veamos si ya estamos conectados con la Silvia. Vamos a hacer a pedirle que haga un test de audio, a ver si es que nos escucha. Mientras, querida familia, les recordamos. Hola, hola. Ahora sí, muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, según el hemisferio en que estemos, el lugar. Y ante todo, daros las gracias a vosotros, a Luna 9, por invitar de nuevo y poder estar aquí compartiendo y que lleguen a muchos oyentes, a muchas familias, a muchos lugares donde tenga que llegar. Gracias. Muchas gracias a usted por ser parte de nuestra familia de Luna 9 Radio, nuestro equipo, y gracias por el constante apoyo y sobre todo por esas lecciones poderosas que comparte con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio para un bien mayor, y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, tanto en Estados Unidos, en México, España, Perú, que los vemos conectados en las plataformas de radio, están listos para aprender. Dicho ello, empecemos. Silvia, cuando hablamos de infancia, muchas veces pensamos en recuerdos, pero desde su mirada, ¿qué representa realmente la infancia en la construcción de una mujer? Bueno, pues menuda pregunta, ¿no? ¿Qué representa la infancia en la construcción de una mujer? Bueno, de todos los seres humanos, creo yo, mujeres, hombres, en cualquier género, pues representa todo, ¿no? La infancia es el tiempo de maternar, el tiempo que venimos a la vida, ese tiempo que venimos a descubrirlo todo, ¿no? A sentirlo todo. Y qué mejor manera que estar acompañados y sostenidos por una madre o un padre que nos acompañe a toda esa visión, ¿no? A todos esos lugares, a todo eso que tenemos que ver y todo eso que tenemos que sentir. Maternar. Somos mamíferos, don Francisco, somos mamíferos que necesitamos estar, ¿no? Sostenidos. Y claro, en esta etapa, digamos, de los dos primeros años, del que se sale del vientre materno, ¿no? Después de 9 meses, pues dicen, según las civilizaciones ancestrales, le cuento, ¿no? Lo que yo, desde mi opinión, mi criterio, mi humilde sentir, lo que a mí me han explicado, enseñado, y cómo de una forma natura y de una forma primitiva lo realizamos todas las mujeres, que es maternar. El momento que te dan un bebé en tus brazos, los 9 meses que has estado dentro, creo que te están cultivando y preparando de otros planos para que cuando lo tienes fuera, ahí está lo complicado, ¿no? Y nadie viene con un libro, con un curso. Podrás ir a las clases preparto, podrás estar acompañada, sostenida por una doula, una partera, por la familia, por quien sea, ¿no? Pero de ahí a que sepamos hacerlo, uf, hay un trecho, un gran trecho. Así que ese es lo complicado de maternar, ¿no? Y de que cuando los tenemos en nuestros brazos somos totalmente responsables, no a un 40, un 50, a un 100%. Y cómo esa criatura depende de una, ¿no? Y el cuerpo físico de la mujer, cómo está preparado, ¿no? Cómo viene con ese alimento incorporado. Otro don más que tenemos, don Francisco, las mujeres. Otro más que traemos nuestros cántaros de miel, de leche, ¿no? Venimos llenas, con copas llenas para alimentar a la trole, ¿no? A los que vienen detrás. Entonces, es tan importante esa parte de maternar, ¿no? Del bebé, los primeros 9 meses, los 18 meses, hasta el año mínimo, 24 meses mínimo. Es el tiempo en que todas las civilizaciones ancestrales, como le digo, pueblos originarios que todavía existen, van los bebés atados, van los bebés agarrados a la mamá porque necesitan sentir, ¿no? Que el tiempo que estuvieron dentro, ahora fuera. Hasta que ya a partir de los 2 años, le digo, porque ya empieza un poco la independencia, ¿no? De la búsqueda, de la investigación, de descubrir cosas, de moverse, ¿no? Que siempre dicen que es la edad más complicada, que hay que estar corriendo detrás. Pero bueno, yo por lo menos donde yo vivo, que vivo aquí cerca del estrecho de Gibraltar y tenemos África enfrente, muchas mujeres migrantes que vienen con sus niños en rebozo, ¿no? Amarrados, atados. Viajas a Marruecos, los ves así en algunos lugares, en algunas tribus, ¿no? del Amazonas, los llevan atados con ellos en un embozo, ¿no? Para que todavía sientan, porque él no siente todavía esa independencia, ¿no? No siente todavía que no pertenece, está en la unidad. Entonces imagínate si es importante esta parte de la infancia, sentirnos maternados, sentirnos amamachados, sentirnos nutridos, sentirnos sostenidos, ¿no? Por una mano de una madre, una mano maternal. Es la base, pero eso luego ya, ahora le hablo ya desde este lado más evolutivo en el que estamos ya hechos adultos y qué importancia tiene tan grande, ¿no? Ese calorcito, ese principio de dulzura, de ternura, de amamantamiento, de colecho, de dormir juntos, de estar, sentir el olor, ¿no? De la madre, el calor de la pareja, el estar ahí sostenido. Fundamental, ¿no? ¿O qué cree usted, don Francisco? Totalmente de acuerdo con usted. Mientras usted hablaba, me hizo recordar justamente lo que mencionaba de en Sudamérica, de cuando llevan lo que le dicen allá guagua, o sea, le dicen a los bebés, ¿no? En Ecuador le dicen guambra, en Perú le dicen guagua, entonces van y hasta incluso cuando van a lavar al río, van a hacer sus cosas, pues tienen a ese bebé ahí atrás con una tipo mantas y como se llama lo llevan apegado, y entonces el bebé está constantemente en contacto con la madre. Y es, me trajo recuerdos. Cuando sí. Nos enseñaban en la historia, nos enseñaron en diferentes materias, y lo hemos visto, ¿no? Quienes hemos podido viajar por diferentes partes, verlo es otra cosa. Totalmente de que le despierta a uno ese sentimiento de, mira, qué hermosura, ¿no? Ese contacto que es único. Repetirle con las madres. Gracias nuevamente por compartirlo y como digo, es algo poderoso de entender que la infancia no es pasado, es un cimiento y quizás muchas de nuestras decisiones adultas nacen justamente allí. Lo cual quisiera preguntarle, ¿de qué manera la lactancia también influye no solo en la salud física, sino también en el desarrollo emocional de un niño o una niña? Tiene que encender su micrófono para poder escucharla. Sí, sí, es que los teléfonos hoy en día a veces funciona cuando quiere. Fíjese usted, le estaba dando, pero no va. Pero bueno, listo, aquí estamos. Bueno, yo le hablo de una parte muy normal y muy sencilla, porque le hablo sobre todo vivencial, porque no hay mejor experiencia que la que vive uno, ¿no? Y de ahí que si eso sirve para alguien, pues bendito sea, ¿no? Y si sirve para la humanidad, pues muchísimo más. La lactancia es fundamental, la lactancia es un tiempo de encontrarse, ¿no? Con esa criatura que tú has soñado, que tú has esperado por tantísimo tiempo, y que ahí lo tienes ahora adelante. Y ahora te dicen, esto es para ti, esto es tuyo, y tú tiras con ello como puedes. Y bueno, como le he dicho, no hay libros, no hay enseñanza, pero sí hay una sabiduría natura que está intrínseca, metida en la médula ósea, que eso está ahí, un ADN, que no hay quien lo mueva. Y ya le digo que puede ser que tu madre ya te haya tenido como hija única, como que si ha tenido 11 hijos la abuela, como si incluso no ha habido hijos. Hay mujeres que maternan animales como si fueran bebés. O sea, un amor tremendo, ¿no? Yo tengo a mi querida Rosy Zamora, que ahora la nombro mi hermanita del alma, que tanto nos hace disfrutar con su entrevista y con sus programas, ¿no? Y tiene dos gatitos amados que los tiene con una ternura y con un cariño, y los lleva y los trae. Y si uno se pone malito, se los lleva con ella, sus conferencias, sus viajes. O sea, una cosa que bueno, que ahí está la maternidad también, ¿no? Pero bueno, las mujeres cuando maternamos, pues lo mismo, como le digo, es una memoria que está. Da igual si ha sido madre como si no. Está dentro de nuestra célula, ¿no? Y cuando, por la gracia de Dios, pues venimos a traer hijos a la vida, hijos biológicos, pues eso se despierta y se abre esa cajita, que es una cajita más de tesoros que tenemos las mujeres ahí escondidas, y se nos abre y viene la memoria de la abuela, bisabuela, tatarabuela, de la madre, tanto si lo hicieron maravillosamente bien como si no lo hicieron de todo bien, me refiero. O sea, no importa, está ahí. Porque gracias a todas ellas tú estás. Quiere decir que maternaron. Evidentemente maternaron. Y estuvieron en la crianza, ¿no? Porque si no, tú no existirías. Porque en toda la vida de Dios, los cuidados son lo que ha hecho que la raza siga, ¿no? Y que la tribu siga manteniéndose viva. Y había que estar en el cuidado. Por ejemplo, mire, aquí en Antapuerca, en un descubrimiento, pues no sé si tendrá más de 30... millones de años, una barbaridad, descubrieron en las cuevas que la tribu llevaba con ellos a una guagua, una bebé, que tenía como una malformación en el cráneo y demás, y detectaron y averiguaron que venía con malformación, ¿no? Y la estuvieron criando hasta los 10 años. O sea, hasta los 10 años la estuvieron llevando todos esos primitivos, cuidando, amamantando, con cuidado. O sea, imagínense qué importancia a esos seres tan primitivos y tan trogloditas y tan brutos y tan tal, cómo esas mujeres tenían ese don de maternar con todo el cariño del mundo y de cuidado, ¿no? Aún viniendo como viniera, ¿no? Que a lo mejor por natura, como los animales, cuando viene un animal que está mal, lo sacan, ¿no? Dejan darle alimento porque no pueden pararse en alimentar a uno cuando tienen más, que son los que van a estar luego luchando, saliendo fuera o cazando, lo que sea. Sin embargo, ahí está, ¿no? Ese cráneo que trae esa información. Esa información que para mí representó muchísimo de el cuidado, del maternar. Qué importancia tan grande. Tanto si se ha dado leche como si no, porque yo no quiero entrar ahora en muchas mujeres, pues mira, tenemos la gran suerte hoy en día de poder elegir si queremos dar el pecho o no, porque ya cada una elige. Ha habido tiempos en los que nuestras abuelas era lo más normal del mundo, dar la teta, lactar, dar de mamar, dar leche materna, ¿no? También estaban las criadoras, que para la gente un poco más de alto standing o de otro nivel económico, pues amamantar era como algo... que buscaban a las criadas, ¿no? O a la que había dado a luz en el pueblo y amamantaba más. De por hecho, siempre, muchas veces, y todavía se dice, yo te di de mamar a ti, yo he dado de mamar. O sea, en las tribus, en las civilizaciones ancestrales, hay quien ha dado de mamar a más, pues porque la mamá se ha puesto mala, porque no tenía leche, o porque tenía que trabajar, por lo que fuera. Pero también mucho por el estatuto social, ¿no? Y cómo eso ha estado ahí, civilización tras civilización, manteniéndose en ese tiempo que era tan importante, hasta que llegaron, bueno, por los años 60, 70, llegó más la moda de las leches preparadas, ¿no? Que si la leche materna no, en pro de las leches preparadas. Pero ahora, gracias a Dios, se ha vuelto de nuevo a incitar, a hablar, ¿no? De la importancia de la leche materna, de las cualidades que trae tan grande la leche materna, de las bendiciones y los beneficios, ¿no? Y sobre todo, ya aparte que no voy a entrar yo ahora en lo que es todas las propiedades que trae, porque no es el tema hoy, en todo lo que como beneficio, ¿no? Que pueda tener la leche a favor de la salud, pero sí puedo entrar en contarle en la importancia, ¿no?, de esa visión que se tiene y de esa presencia que se tiene con el bebé, porque se está presente, hay que estar presente, hay que estar con él, ¿no? Hay que estar mirándolo, hay que estar... Yo ahora que lo estoy viviendo y descubriendo con la gran suerte que mi hija me ha hecho abuela, pues mi hija es joven, tiene 25 años, y siendo tan joven, ella está involucrada en la teta, porque lo primero, como ella dice, es que ese momento no se lo quiere perder, o sea, no es algo que yo lo hago forzosamente, o porque mi madre lo hizo, porque yo lo haga, o porque me han dicho que... No, no, es que ella ama dar el pecho, porque es su momento, dice, es que es mi momento con él, es el momento de conexión. Imagínese el cerebro del bebé, todas esas neuronas que se están interconectando, enlazando en ese estado de plenitud, de gozo y de placer que tiene, agarrado a su madre, sintiendo el pecho, el olor maternal, porque es el olor de su mamá, de por hecho, fíjese usted, yo lo cojo a lo mejor mi bebé, y yo tengo también mi pecho, no con leche evidentemente, pero tengo mi pecho, y sin embargo, él huele y no, así esté con él 4 o 5 horas un día entero, cuando mi hija ha tenido que trabajar, él no va a buscar donde no debe, ellos saben el olor de su madre cuál es, el olor del pecho de su madre al olor de otra persona, ¿no? Entonces, es precioso, es algo muy hermoso, y cómo es algo tan primitivo, ¿no?, que traemos desde que el mundo es mundo. Y cómo ese momento se hace mágico de conectar, ¿no? La mirada, que la visión, la conexión con ese momento, con el bebé. Evidentemente también mamás que por situación de trabajo o porque hayan tenido los pechos doloridos, porque la aureola no le haya abierto los pezones bien, los canales de leche o por infección, o porque no haya querido y punto, pues lo mismo dando lo que es una mamadera, un biberón, o como le llamen en otros lugares, ¿no? Ese momento es sagrado, porque tú estás conectándote ahí. Evidentemente el biberón se lo puede dar cualquiera, pero el cualquiera que se lo dé, que sea sagrado. Igualmente el papá, la abuela, la tía, que sea un momento de estar con ese bebé, de estar ahí, de sentirle cómo traga, cómo succiona, cómo sus ojitos se van dando la vuelta, ¿no? Cuando va entrando en ese estado como de un sueño lento, meditativo, de relajación, que puede relajarse hasta la persona que le está dando el biberón, porque entra en el mismo estado, o la mamá que le está dando la teta. De por hecho entra como en una somnolencia, científicamente comprobado, la mamá cuando está dando el pecho no duerme, pero entra en un estado de relajación pleno, total. Lo mismo una persona que está dando un biberón a un bebé. El hecho de no estar distraído con un móvil, ¿no, don Francisco? De estar con un teléfono dando teta. O con un teléfono y dando un biberón. O sea, o no sé, o viendo un partido de fútbol, tú estresante dando un biberón. Párate un momento, son 5 o 10 minutos de tu vida, no va a tardar más. Si no, van a tardar más. Pero qué importancia, ¿no? Ese vínculo, ese sentir de esa conexión. A mí me gusta preguntar a las mujeres cuando vienen a verme si tomaron pecho o no, porque hay muchísima información ahí, porque de ahí ya vienen muchas heridas, el hecho de que mi madre no me pudo dar la teta, pero a mi hermano sí, a mí no, porque pues es como un poco ya también sentir ahí, ya empieza un poquito la semillita de la herida del alma, empiezan como a brotarse dentro, ¿no? Y empieza uno a sentir carencia. No, a ti no te di teta porque yo ya con tu hermano tuve bastante, a ti te di biberón, y no, contigo ya me fui a trabajar. El hecho de maternar es muy importante porque ahí empieza ya la herida del abandono. El sentir que han estado por y para mí, uf, eso te prepara con una fortaleza en la vida tremenda. Hacerte pisar fuerte y sentirte seguro de ser amado en tu totalidad, ¿no? Entonces, bueno, es una parte importante que siento desde el linaje femenino que tenemos que traer, ¿no? Las mujeres y volver a reconectar con ello. Yo soy proteta, yo soy campaña proteta total. Y yo donde veo chicas jóvenes embarazadas, donde veo mamás que están con sus pechos, es que las bendigo y vamos, le hago alabanza. Porque eso es algo natura que traemos, ¿no? Es algo natura. De por hecho, mire, don Francisco, una mujer que da de mamar pierde los kilos del embarazo mucho antes. El útero se contrae y se reconstruye solo. O sea, es una bendición el estómago, la pelvis, porque esa succión realiza pequeñas contracciones en el útero, ¿vale? Que ayuda a restablecerse, porque oye, tú has dado un bebé de 3 kilos, 4 kilos, ese útero se queda como un globo desinflado, ¿no? Pues mire usted que quedando de mamar, se crean pequeñas contracciones que se va volviendo a su lugar, pero todo el organismo entero. Qué regalo, ¿no? Qué bendición, don Francisco. Bueno, qué máquina más perfecta. Exacto, es lo que justamente le iba a decir, ¿no? No solamente estamos hablando de nutrición, obviamente hemos compartido ello, pero ese vínculo, esa conexión de seguridad, y qué maravillosa que es la naturaleza. Dios lo hizo en su infinita sabiduría de esa manera, y la verdad que, y como bien dice usted, es algo tan natural y tan necesario y que hace la gran diferencia. Gracias nuevamente, señora Silvia, por compartir con nosotros. Y también quisiera preguntarle, pues, que en la sociedad actual muchas mujeres sienten esa presión o culpa en torno a lo que es la lactancia. ¿Cómo pueden resignificar esta experiencia desde el amor? ¿O cómo podemos todos, como seres humanos, resignificar esta experiencia desde el amor y no desde la exigencia? A nosotras mismas, dice usted. Correcto. Bueno, pues ahí está mi perro ladrando. Pues mire, pues yo siento que nunca es tarde. Nunca es tarde para esos momentos. Yo tengo un hijo de 15 años. Le di pecho hasta los 4 años, a todos, a los 3 que tengo. Hasta los 3 años y medio, 4. A mí me decían que era una antigua, que eso no se hacía, que con la teta. Es muy engorroso, ¿eh? Cuidado. Eso es amor. Amor, pero a un nivel superior. Realizar eso, ¿no? Aparte comían, pero su teta para todo, los dientes que le nace a un bebé es distinto porque no necesitan eso de ni chupetes, ¿no? Ni los dientes cuando salen se consuelan con ellos, cuando se cae, cuando se ponen malitos. Es que la teta es un medicamento para todo. Es que es un nivel de sanación. Yo lo he experimentado, yo luego he trabajado con muchísimas mujeres y he hablado mucho de ello. Y a todas le ha pasado, ¿no? Y se han dado cuenta, ¿no? Que cómo se reconstruye en todos los aspectos un bebé, ¿no? Pero para poder solucionar o arreglar, como le digo, también se puede maternar aún siendo mamás que no hayan dado pecho, pues con esos abrazos, esos chuchones, como yo digo, ese meterlos ahí. Yo tengo a mi hijo que tiene 21 años, que es más grande, de 2 metros, pero yo lo amamacho, lo agarro y me lo meto entre el pecho y digo, ay, mi niño, de vez en cuando se me va de viaje, cuando algo, y es un momento de maternar. Si es que eso está en nosotras, es que eso está dentro de nosotras. Es que sea madre o no, cualquier mujer que tenga un cachorro, un perrito, un niño que no sea suyo, a su pareja, un abrazo, un poquito de ese calor, de ese amor, ¿no? Es un amor que tenemos, que mire dónde está el pecho, dónde están las tetas, a la altura del corazón, del chakra corazón. Imagínese lo que nos dio el Maestro Jesús para que tuviéramos ahí ese abrazo, ese consuelo, ¿no? Esa parte tan bonita, y eso lo podemos reconstruir, resignificar en cualquier momento, que achuchemos, que abracemos, que acurrucamos, ¿no?, a nuestros seres queridos y amados en nuestro pecho, porque es como el seno materno, es como, párate un momento, cuando mi hijo está estudiando y anda estresado, párate un momento, ven aquí, siéntate en la silla, porque como es muy grande, me lo tengo que sentar, para que... y me lo amamacho y me lo acurruco, y digo un poquito, unos minutitos, y es como, soltar. Esa energía, ¿no? Y como volver ahí, a ese lugar, al olor de la madre. Y no sé, yo siento que las mujeres no tenemos que sentir culpa de nada, ni tenemos que sentir como lo hicimos, fue perfecto como lo hicieron todas, porque todo al final era para sobrevivir, para poder tirar para adelante a sus hijos, para criarlos, y sea como lo hayan hecho, va a ser maravilloso tal como lo han hecho. Ahora, yo desde mi forma de verlo, pues sí, porque soy pro lactancia, como le he dicho, estoy a favor de ello. Es algo que el ahorro económico que se tiene es tremendo, la higiene, no hay que estar esterilizando un bebé, limpiando, o sea, un biberón, perdón, esterilizando, preparando. Yo cuando veo el arsenal que hay que llevar a las mamás que van con biberones, es tremendo, el termo, el agua, los polvitos, la leche, el biberón, luego no lo puedes esterilizar si te pilla en la calle, ¿no? Entonces la teta va directo, va para todo. Y eso va sin tener que esterilizar, sin tener que hacer nada, ¿no? Las defensas, Dios mío. El mejor legado, yo a mis hijos siempre les digo, tenéis la mejor herencia que he podido dar. Que no cogéis enfermedades de nada, no se han resfriado de nada, tienen ahí todo el ADN metido, tienen todo protegido de todo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque evidentemente todavía no hay leche, que hayan podido inventar que sea a la par que una leche materna. Imagínese usted qué tendrá, ¿no? ¿Cómo será que no han podido inventar leche similar? Harán leche de fórmula, con cosas, vitaminas, tal, pero no hay ninguna. Entonces, no podemos perder lo que viene de la naturaleza y lo que viene desde todas las generaciones y desde siempre. Entonces, eso es importante que se hicieran cursos. Yo me encantaría a las jóvenes que le hacen clases preparto y le enseñan. Ahora ya sí, por lo menos aquí en España hay muchos cursos y talleres pro lactancia, ¿no? Está muchas matronas explicando y enseñando, ¿no?, las bendiciones para que no se desesperen o para que no se aburran. Y hacen grupos, grupo para maternar, grupo de mamás recién paridas con bebés, se juntan, comparten. Hay círculos de teta que se comparten en los círculos madres que están maternando y comparten pues todo, sus inquietudes, su vivencia, su desesperación a veces también, porque claro, se crecen también mucho más el vínculo con la madre, porque evidentemente estás 24 por 24. No es como un biberón que se lo puede dar a otra persona, ¿no? Más dependiente, pero son los dos primeros años de vida. O sea, no te digo que le den 2 años, no te digo que le den 1 año, ni no te digo que no le den por tiempo, sino experimentar esa sensación, vivirlo primero y decidir por una. Oye, no puedo porque esto no es lo mío, ¿no? Vale, pero no porque nadie te lo cuente, no porque nadie te diga que tienes que hacerlo, sino porque tú sientas, ¿no?, que ese vínculo se despierta. De por hecho, cuando las mujeres paren en el mismo quirófano, tal y como paren, ahora ya te la ponen, se llama colecho, te lo ponen el bebé encima, que el bebé, por instinto de supervivencia, vamos, yo lo he visto en partos, lo he visto en mí misma, lo he visto en mi hija, en mi nieto cuando nació, directamente se tira el bebé cuando lo ponen al pecho, al pezón, a la teta, a engancharse, ahí directamente. Entonces ya se crea un vínculo que tú te quedas, que te falta el aliento de ver que esa criatura que te abre esos ojos, te lo están sacando con el cordón umbilical todavía y se te agarra tu pecho como diciendo, aquí me conecto, ¿no? Aquí ya estamos enchufados tú y yo, y esto es un amor, un vínculo maravilloso, ¿no?, que hemos creado entre madre e hijo, ¿no?, o hija. Y algo muy bonito, y en los quirófanos lo hacen ya, lo hacen para volver de nuevo a la raíz, ¿no? Qué bendición, ¿no? No es que se lo llevan, lo lavan, te lo meten en la incubadora o te lo meten en una cuna y no te lo dan hasta el día siguiente, ¿no? Y ya te dicen, no, le hemos dado ya una mamadera, le hemos dado... menos mal que ya todo eso. Ahora están los permisos que se escriben, ¿no? Que son, se llaman tratamiento de parto. Y tú puedes escribir, sea público o privado, ¿eh? No le hablo que sea privado solamente, público igual. Aquí en España tenemos la Seguridad Social y tenemos medicina pública, y tú pides tu plan de parto, se llama plan de parto, y tú puedes decir todo lo que tú quieres, que no lo bañen, que te lo dejen contigo, que te dejen con tu pareja un rato, con el bebé, que te lo pongan en el pecho, o sea, todo eso es un regalo, todo eso es volver al origen, ¿no? Es volver atrás, ¿no? Es volver a lo que es natural, a lo que es natural, que no se nos olvide, don Francisco, lo que es natural, nunca, que no se nos olvide. Palabras sabias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sabemos que nuestra querida audiencia, que está en sintonía en estos momentos, estamos viendo en las plataformas de radio digital, tanto en Estados Unidos, México, España, Perú. Gracias por ese apoyo que siempre nos brindan. Están tomando nota de todos estos tips y sobre todo también siendo parte de esta gran vivencia como usted está compartiendo esta mañana aquí en La Maravilla de Ser Mujer de Luna 9 Radio Digital. Señora Silvia, desde su experiencia, acompañando estos procesos femeninos, ¿qué heridas de la infancia suelen manifestarse en la adultez? Cuéntenos. Hola, ahora. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, mire, si hablábamos antes de lo que los lactantes, lo importante que es, ¿no? Los nutrientes esenciales, los anticuerpos, la protección inmunológica, y bueno, recomienda UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, que no lo digo yo, ¿eh? Que esto cualquiera que se meta se puede informar. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud recomiendan al menos que durante los 6 primeros meses, iniciando desde el primer momento de vida del bebé, que tenga un tiempo, ¿no?, complementario, y recomiendan hasta los 2 años, pero mínimo por lo menos 6 meses, ¿no?, para que el bebé tome teta a demanda, para que no venga ya con un horario, no venga ya con no, come a tal hora, desayuna a tal hora, duerme a tal hora, sino a demanda, cuando, como quiera, porque todo lo que es la succión, la relajación, la boca del bebé, todo lo que está tragando, todo ese líquido, todo ese vínculo, toda esa vitamina, todo lo que reduce el estrés, las infecciones, las diarreas, la alergia, todo lo que le estamos dando son nutrientes en todos los aspectos para la salud, pero también fortalece psicológicamente, ¿vale? Psicológicamente, en todos los aspectos. Porque ahí no, por mucho que luego te haya pasado en la vida, porque la mamá tuvo que irse a trabajar a otro sitio, porque tuvo que, o se separó, te dejó con la abuela a partir de los 2, 3 años, tú vas a poder tener recuerdo de que ese tiempo estuvo ahí al 100%. Y eso ayuda mucho en sentir que esas heridas no hayan hecho mucha mella, ¿no? No hayan hecho mucho el dolor y haya profundizado tanto en nuestro ser. Porque en realidad está así visto, está comprobado que se siente el rechazo, se siente el abandono, se sienten injusticias, ¿no? Traumas infantiles que vienen desde ahí. Porque no estuvo mi madre como en esa infancia o no estuvo mi madre en ese tiempo. Y eso es lo que nos hace luego limitarnos cuando seamos más grandes. No le digo que sea solo por la lactancia, ¿vale? No me quiero enfocar en eso así porque no es tampoco así. Pero son partes, ¿no? Son partes importantes que cuando la persona ya es adulta, el hecho de que tu madre, cuando vienen a hacerse terapia psicológica y sesiones individuales o vienen a talleres y cosas, yo siempre les digo a todo el mundo el vínculo con la madre, ¿no? Volver ahí a reiniciar una y mil veces. Y pregúntale con 2 años, con 1 año. Evidentemente mucho no nos acordamos, porque no nos acordamos esa edad. Y más si ha habido ciertos traumas o cosas como que se borra, ¿no? Pero pregunta cómo vivía mamá, si te dio pecho, si estaba tranquila, si estaba protegida, si estaba sostenida, cómo era el ambiente, cómo era la casa. Todo eso es importante, porque eso te hace recordar que, bueno, que viviste un tiempo de calma, que hubo un tiempo de buena vida, la buena vida, que mamá te amamantó, que estuvo, que luego a lo mejor a los 4 o 5 años la vida dio un vuelco y ya pasaron trauma y cosas. Pero ese poquito hace a las personas aliviar su ser de que no fue tan duro todo, ¿no? Entonces, si estuvo ahí mamá, estuvo ahí, consuélate, ¿no? Y la mejor madre del mundo es la que tenemos, no hay otra. Porque es que no hay otra, no por otra cosa, es la única madre que tenemos. Y sea lo que fuera que hizo, es la mejor madre del mundo. La mejor madre del mundo porque nos dio la vida. Y solo por el hecho de habernos dado la vida, ya tiene ese honor, ¿no?, de serlo. Luego, los problemas que han ido pasando y demás, los puedes pasar, todos esos obstáculos, esas barreras, de otra manera. Sintiendo que la vida te la dio y que hubo un tiempo de maternar, ¿no? Que hubo un tiempo que estuve ahí, de ese afecto, de esa presencia emocional, para que cuando ya lleguen las heridas a aflorar, porque imagínese usted si la herida del abandono, la máscara que trae es la dependencia, ¿vale? Que fue nacida pues, con la falta de afecto, presencia emocional física de los padres, totalmente. Eso está así comprobado, porque lo diga yo, esto está escrito en libros, en cursos, en talleres y científicamente comprobado. El adulto pues teme a la soledad cuando sea grande. Entonces se vuelve muy dependiente emocionalmente de la pareja, de los hijos, del trabajo y tiende a adoptar siempre un papel de víctima, ¿no? Para evitar volver a ser abandonado. Entonces, ahí ya está marcando una señal de que no hubo ese afecto. Para mí es la idea es que uno ya reconozca de dónde viene nuestra herida. Si por lo contrario, pues no fue así y fui criada con lactancia, con mamá, mi mamá me mima, me mima, mi mamá está conmigo, me sostiene, me acompaña, pero a partir de los 3 años o 2 años y medio o 4 vino un hermano o vino una hermana, o la mamá se tuvo que ir, me dejaron con la abuela, ¿no? O lo que fuera, o me tuve que cambiar de país, de lugar, de ciudad, mis padres emigraron, ahí surge una herida de rechazo, ahí surge la máscara de la huidiza, ¿no? Ahí la herida de rechazo es cuando el niño siente, pues por ejemplo, que ha llegado otro hermano y que lo han desbancado, ¿no? Que ya no es aceptado como antes y que ya no tiene derecho a existir como estaba, ¿no? O porque te cría la abuela. Entonces se convierte en mayor una persona que huye de situaciones íntimas, ¿no? Y busca la soledad. Porque duda de su valor, entonces va buscando la soledad y al final el que rechaza es rechazado, ¿no? Y se convierte en un bucle, ¿no? En un bucle que va dando vueltas y va así en espiral, ¿no? Entonces esas heridas se sienten marcándose, como también, por ejemplo, la de la injusticia, que proviene mucho de padres que han sido fríos, autoritarios, ¿no? Que la máscara es ser rígido, ¿no? Rígido, rígida. Entonces, esos padres que han sido... Ay, yo me acuerdo cuando yo estaba mi hija, me regalaron un libro que se llamaba Duérmete, niño, del doctor Stivelli. Ay, madre mía, ese libro. Porque decían que si mi hija estaba muy dependiente, y le hablo de 2 añitos, año y medio, no tenía más, que si él tenía que dormir sola, que se había que enseñarle, que si... Ese libro para mí fue atroz. Porque te dicen, no, déjale llorar hasta que tenga que llorar para que se duerma. Estate 5 minutos, te asoma, evidentemente con pautas, ¿no? De asomarte, pero déjalo si llora y vuelve. O sea, para mí aquello fue atroz. Ese libro lo dejé que le creciera ante las arañas porque dije, esto yo no puedo con esto. A mí esto no me resulta empático, ni me resulta sanador, ni me sirve, ¿no? Entonces imagínese usted esa herida, ¿no? De qué injusticia, ¿no? De perfeccionamiento, de padres que no, el bebé tiene que dormir en su habitación. Y yo le hablo de meses. Yo he visto gente que le prepara una habitación aparte al bebé, aparte, con su cuna aparte, pero si ha estado 9 meses dentro de tu barriga, que aparte ha pertenecido a tu vientre, donde escuchaba tu corazón, 2 corazones en un cuerpo, 4 riñones en un cuerpo, 4 pulmones juntos, o sea, qué locura, ¿no? ¿Cómo vas tú ahora a sacarlo y ponerlo en un cuarto aparte? Esa rigidez, esa autoridad, no es bueno que tome tanta teta, hay que darle biberón, ese perfeccionamiento hace que la persona se vuelva rígida, autoexigente con sí misma, perfeccionista, y oculta la sensibilidad, ¿no? Porque le han enseñado a que desglosar una cosa de otra, limitando la expresión emocional, ¿no? Entonces, imagínese, ¿no? Que es complicado porque... todo viene al final de la infancia. Si nos ponemos a profundizar, es un trabajo tremendo. A las que somos madres, madre mía, y con conciencia, yo le digo a mi hija, mira, hija, tú ya tienes una edad que tú eres consciente, yo te he contado todo lo que puedo saber y te he enseñado todo lo que puedo entender y conocer, y mis conocimientos te lo he volcado. Pero ahora te toca a ti hacerlo de la mejor manera, porque por muy bien que yo lo haya hecho, siempre ha habido queja. Por muy bien que lo haya hecho mi madre, siempre ha habido queja. Y mi abuela y todas así. Pero al final, una tiene que ir siempre, ¿no? Puliendo y mejorando para que esa humanidad descendiente, pues, esté libre de heridas, ¿no? Don Francisco, que tengamos una tierra, un planeta libre de heridas emocionales. Qué maravilla sería, ¿no? Eso sería maravilloso, realmente. Y muchas cosas me quedan resonando. Primero, hace muchísimos años, muchos años, como 3 décadas, todo el tiempo que estoy en Estados Unidos, donde escuchaba esa expresión de cuando uno se sorprende de lo que usted está, no hecho mella, ¿no? La verdad que ese tiempo no escuchaba esa expresión, se usaba mucho en mi casa. No hizo nada no dejó significativo algo, ¿no? No hizo mella. Gracias por esa... Por esos recuerdos, y bien es cierto, cuando, por ejemplo, con mi madre que me habla de esa época y la expresión de una mujer le cambia totalmente, es como que le fuera una movie, una película que está en su cabeza, y conforme lo va narrando, primero su expresión facial cambia, y luego uno dice, ahora entiendo por qué casi no me enfermo, o sea, realmente, a menos que sea algo que esté dañado o algo de químicos ya que me pongan, ahí sí, Pero realmente, mi hermano y yo hemos tenido pues así eso y casi no nos enfermamos. A menos acá, sí, fue el polen en una época. Pero de ahí enfermedades graves, así, no, no hemos tenido. Y es por lo que vivimos así. Y era la forma antigua, tanto española como en Sudamérica. Se usaba mucho ello, estar en casa 2 años con el niño y luego es que continúas, o bien sea tus estudios o bien reanudas un trabajo, pero antiguamente era así. Entonces cuando uno se va dando cuenta y uno comienza a analizar, uno como que piensa y dice realmente, wow, qué bendición que hemos tenido y qué afortunados hemos sido, realmente, impresionante. Totalmente, totalmente en acuerdo y en resonancia, y bendita su madre. Bendita y aleluya y amén, porque eso también crea una humanidad y una empatía tremenda, ¿me entiendes? Hace al hombre mucho más sensible y mucho más conectado. Totalmente de acuerdo. Y conforme uno va creciendo y le van contando más historias y cómo empezó y justo cuando uno quiere sentir ese contacto, uno obviamente no tengo recuerdos, pero sí me cuentan de que cuando se separaban mucho tiempo, uno como comenzaba a llorar y en eso decía, ponlo ahí al costado y adiós, silencio, silencio absoluto. Y uno estaba como cómodo ahí durmiendo tranquilito, ¿no? Es increíble. Cuando nos lo cuentan a uno como hijo, es como que me estuvieran contando un cuento de alguien más, vaya, pero me refiero a cómo lo hace sentir a uno de especial, ¿no? Y entonces, así como... las ventajas tanto de la madre como también de los hijos. Y me imagino que sí hay muchos y usted debe haber tenido, pero experiencias como para hacer 3-4 libros, me imagino. Totalmente. Ahora mismo que estoy criando a mi nieto, ayudando a mi hija. Yo no lo estoy criando, perdón. Vamos a decir las cosas por su nombre. Mi hija está criando maravillosamente bien y yo la estoy acompañando y en lo que puedo la ayudo cuando tiene cosas que hacer o cuando tiene que ir a trabajar, como ahora en Semana Santa ha tenido y ya ha estado conmigo a lo mejor 10, 12 horas el bebé. Y claro, yo lo entretengo con mil cosas porque, vamos, para entretenerlo tengo para dar y para regalar. Soy muy entretenida conmigo misma y contra más con mi nieto. Pero llega un momento que él ya era a mamacharse y se me acurrucaba. Y aunque yo no le daba la teta, el lugar donde se acurrucaba era en el pecho y ahí le canto una nana y se me duerme. Pero cuando viene la madre es que se derrite como la mantequilla y es como mi mamá. Y ahí agarrado es como, ¡buah!, una conexión tremenda, ¿no? Donde no hay dolor de nada, de dientes, de golpes, de lo que sea, todo es perfecto. Entonces yo me las tengo que ver y inventar, hacer malabares, mil cosas, jugar a la pelota, los perros, esto, la playa, el campo, para tenerlo, ¿no? Como entretenido. Pero en todo el rato era mamá, mamá, mamá. Es una cosa tremenda, ¿no? Como tan pequeño, con 15 meses, hay esa conexión ya. O sea, y él cogía el teléfono como mamá, como para verla, ¿no? Y claro, cuando yo le decía alguna videollamada, pues para ver cómo está, cómo tal, él se le saltaba las lágrimas de la emoción de su mamá. Entonces es que la mamá, la palabra mamá, se nos llena la boca desde ahí, desde la infancia, ¿no? Es como usted dice, ese colecho, ese encuentro, ¿no? Tan maravilloso y tan bonito. Entonces, eso es maternal, eso es la ternura. Eso es lo que nos hace que por mucho que haya pasado luego en la vida con nuestras madres, no hayan hecho, dice, ay, Dios mío, mi madre lo es todo, mi madre. Y sí, así es. Entender esto puede ser profundamente revelador, incluso sanador para muchos de nuestros oyentes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Pues estamos hablando de infancia, pero también de esas huellas invisibles que permanecen en la vida adulta y quizás, mientras nos escuchan, usted también está reconociendo alguna historia propia. Pues vamos a hacer una brevísima pausa, querida familia, y al regresar entraremos en un terreno aún más profundo. La mujer medicina y el poder ancestral que habita en cada proceso de maternidad. Así que no se vayan porque lo que viene puede cambiar su forma de mirar, incluso su propia historia. No se olviden de participar en la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿cree que la infancia influye en su vida actual? Opción 1, totalmente. Opción 2, en parte. O opción 3, poco o nada. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, señora Silvia nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias a quienes están activamente participando y ya regresamos. No se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

Agradecemos infinitamente que haya hecho un espacio en su apretada agenda para compartir con nosotros el tema la infancia y la lactancia. Antes estábamos disfrutando de un gran tema musical, es de Mi Vida de Salvatore Adamo. Nuevamente les recordamos que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y tenemos saludos de María Luisa Alcalá, quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Nuestra CEO, y nos dice: feliz y bendecido día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, deseando que hayan tenido un fin de semana muy reconfortante. Nos dice que disfruten la programación que tenemos preparado para ustedes con mucho cariño y dedicación. Hoy está con nosotros una mujer que comparte con nosotros su sabiduría de vida y con nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. Sean todos muy bendecidos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Así también agradecemos a la activa participación. Ahí estamos viendo a Cynthia Wells. Muchas gracias a Claudia García en la ciudad de West New York, New Jersey. Eridani también en West New York. Señora Tania Ramírez también en West New York, New Jersey. Señora Jenny Méndez también en New Jersey. Gracias. Adriana Lupita Mejía Ñaña, un fuerte abrazo hasta Nueva York. Gracias. Saludos a tu niño también. Bueno, niño ya no, es adolescente. A Maura Maldonado, gracias, señora Maura. También señora Magnolia Arango en North Bergen, New Jersey. Señora Cornelia en Gothenburg, New Jersey. A Rose Ayala en Union City. ¿Quién más tenemos en sintonía con nosotros? Vamos a revisar las demás plataformas. Y Elixir de Amor, gracias, en Facebook. Ahí le está dando like, interactuando tanto en FEM International como en Luna 9 Radio Digital. Graciela Velasco también. Gracias por el constante apoyo, señora Jessica Martínez. También tenemos Cielo Ramos. Gracias. Incluso va a participar lectores, escritores. Ok, perfecto. Ahí está dándole likes. También tenemos a señora Bielka Murillo. Señor Ricardo Alarcón, un fuerte abrazo hasta Perú. También tenemos Miriam Mendoza, un fuerte abrazo hasta Ecuador. Gracias por su constante apoyo. Saludos a su esposo. También a la señora María Cau López en Barcelona, España. Gracias por su constante apoyo, por ser siempre parte activa de nuestra programación. Y luego vamos a continuar pues compartiendo los demás saludos. Y recuerden que también pueden utilizar el chat en vivo en nuestro canal de YouTube, donde pueden hacernos llegar preguntas, saludos, comentarios, historias que también deseen compartir con señora Silvia, pues para ello está. Dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Señora Silvia, usted habla de la mujer medicina. ¿Cómo se conecta este concepto con la maternidad y la lactancia? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo me estoy dando cuenta la grandeza de este programa, ¿no? Tan maravilloso, de gente conectada de tantos lugares distintos. Y bueno, en realidad me parece algo maravilloso que haya estos espacios, ¿no? De distintas, lo bueno que es distintas plataformas, distintas información, distintas charlas, distintas cosas, pero al final todo está realizado por y para el ser humano, ¿no? Luna 9 es una plataforma maravillosa para ello. Entonces, esto antiguamente no lo teníamos. Antiguamente eran los encuentros alrededor del fuego, los encuentros familiares, ¿no? Que hubiera antes de haber radio, de todo. Pero cuando empezó la radio, yo recuerdo a mi abuela pegada, ¿no? Con los programas de radio. La radio novela. Ay, por favor. Y bueno, el programa que había también de hablar de la vida, ya con Encarna, que hablaba y que comentaba y era ayuda y sostenía, ¿no? Y pues ahí había ya mujer en medicina, ahí había ya una contención, ¿no? De una escucha. Y ustedes son Luna 9, o sea, es un lugar maravilloso de medicina total. Y gracias a todos los oyentes que están. Así que desde aquí quiero que participen y bueno, luego al final voy a hacer una propuesta a vuestro programa que he sentido así de golpe, según le escuchaba, que siento que sería maravilloso para realizar, ¿no? Como usted ha dicho que compartan, que cuenten. Vamos a contarnos nuestras historias, vamos a contarnos nuestra infancia, vamos a contarnos nuestras maternidades como fueron, ¿no? Nuestro tiempo de maternarnos con nuestra mamá, nuestro papá. ¿Qué recuerdos tenemos? ¿Qué pequeñas, grandes cosas? Porque esas pequeñas, grandes cosas, ya como terapeuta le hablo, ¿no? O como psicoterapeuta o como mujer medicina, cuantísima información trae ahí. Son como pequeños códigos, ¿no? Que cuando se descodifican, podemos decir, ah, esto es por esto, claro, yo así por esto, lo otro. Entonces nos encaja, todas las fichas nos van cayendo así de la cabeza al corazón, ¿no? Para entender, para sentir, o para, como yo suelo decir, sentipensar. No solo pensar, sino sentir con el pensamiento. Y eso nos ayuda mucho a llegar al perdón y al entendimiento. Cuando entendemos y aceptamos, perdonamos. Y así liberamos. Liberamos todo ese campo energético que son obstáculos que nos tienen bloqueados para poder llegar a donde queremos, ¿no? O sea que eso tenemos que sobrepasarlo. Y sería maravilloso contando nuestra historia sagrada. Me encantaría que participaran aquí personas que han hablado, que cuenten, que digan por el chat, como dice usted, por radio, por pregunta, por si quieren entrar, como lo que sea. Da igual. Esos recuerdos. Vamos a hablar hoy que estamos en maternal, ¿no? En la lactancia. ¿Qué sienten? O si simplemente lo quieren sentir en su corazón. ¿Qué pueden recordar? ¿Qué han preguntado? Como antes le dije yo a usted que muchas personas no se acuerdan, ¿no? O no tienen a su madre viva. Pero tendrá una tía, habrá una vecina, habrá la prima de la prima, habrá alguien que tú le puedas decir, cuéntame, cuando yo pequeño, cómo estaba todo en casa, o cómo era mi madre, o cómo era mi padre, o cuéntame, mamá, cómo fue mi infancia. ¿Me diste teta? ¿Dormía contigo en la cama? A ver, claro, a la vez más hermanos, ¿cómo te ocupabas de todo? ¿Cómo estaba? O sea, ¿qué sentías conmigo? ¿Con qué edad empecé a caminar? ¿Gateé mucho? ¿Con qué edad me quitaste el pañal? O sea, todo eso es una información maravillosa, porque ahí vamos viendo la evolución, ¿no? Por ejemplo, yo ahora lo veo en mi nieto, que tiene 15 meses y está hecho un flojo, flojo total, que no camina, porque va en brazos, lo tenemos todos acostumbrados, el único nieto, el único sobrino, todo en brazos. Y bueno, yo soy la abuela que rompe un poco la cosa y lo pongo al suelo. Y mi hija, mamá, que se mancha, pero sé que es que es para eso. Entonces él gatea y corre, gateando de un lado para otro. No camina, pero está trasteándolo todo, tocándolo todo. Va con las rodilleras negras, con las rodillas con cardenales, experimentando, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya llega la pregunta, que ya mi hija se lo dije hacía mucho. Mamá, ¿y yo tardé mucho en andar? Y yo, no, hija, tú ya por esta fecha andabas. Y fue en tal día, en tal momento. O sea, es una madre, se acuerda perfectamente. Entonces ella recuerda, ella le trae su información para que cuando ese momento especial que este niño camine, pues tú te vas a acordar y le vas a decir, pues mira, no caminaste antes porque te teníamos mucho en brazos, porque éramos un regalón, estábamos todos contigo, que vamos, ay mi niño, ay el niño dice, uy, estamos 7, 8 atrás de él, ay, hace una gracia, ay, todo. Entonces eso es sentirlo amado, es que se sienta que estuvo entre algodones, a pesar de lo que estuviera pasando fuera, porque pasan mil cosas fuera de esos instantes. A mí, como a cualquier persona del mundo, ¿me entiende usted lo que le digo, no? Totalmente. Así sea que haya hambruna, que haya guerra, que haya divorcio, que haya pobreza, que haya conflictos familiares, da igual. Ese momento es ese momento mágico en el que está uno maternando y entregándose a esa criatura. Por eso es tan importante, porque ha habido mujeres que han estado metidas en refugios protectores de guerra, de bombas, como están ahora muchas, muchos lugares del mundo, y están maternando y dando teta. Y están a lo mejor escuchando cómo caen las bombas o cómo están los aviones, pero ellas están ahí, dando lo mejor de ellas. ¿Usted cree que queda memoria de todo lo que está pasando fuera? La memoria queda de todo lo que está pasando ahí dentro, porque abarca más del 90% del interés y de lo que nutre en todos los aspectos, en el cuerpo físico principal, en el cuerpo mental, emocional y espiritual, a ese pequeño ser que borra todo lo demás. Imagínese usted, ¿no? ¿Qué importancia tiene en maternar? Tremendo, ¿eh? Si lo vemos así. Exacto, ¿no? Un terreno más espiritual, más simbólico, pero también profundamente más real. Y tal cual usted lo dice, uno va recordando y uno digamos, recuerda lo importante, ¿no? Lo que viví, lo que compartí, lo que dije, lo que pasó afuera, no tengo idea, absolutamente ningún recuerdo, y no era tan relevante como el compartir, el estar ahí en familia, ese círculo, como bien dice usted, y ese momento que conecta a uno, tal cual. Gracias por compartirlo. ¿Qué papeles, señora, juegan, qué papel cumplen o juegan los círculos de mujeres en la recuperación de experiencias saludables de maternidad? Cuéntenos ahora, Silvia. Bueno, nosotras, como nos juntamos con la luna llena, luna nueva, como le he dicho, soy facilitadora. También tenemos una asociación, Círculo de Mujeres Casa Luna, que hago un poquito así de publicidad maravillosa para todas las personas que quieran estar. Ahí es un grupo que contenemos y sostenemos tanto, don Francisco, una red gigante, que no es solamente por este medio. Mire usted dónde está usted y dónde estoy yo, ¿no? Y cómo llega a Casa Luna, que así se llama la asociación creada, ¿no? Llega a todos los lugares del mundo. Y ese tejido puede estar todo el mundo que quiera estar ahí. Me dediqué por y para las mujeres, porque bueno, esa era mi misión, lo tuve muy claro, es donde me manejo fácil, es donde me siento en confianza, en plenitud, donde todo lo que yo he podido absorber o tener dentro de mí en sabiduría o aprender, pues es donde lo quiero depositar, ¿no? En el género femenino, porque trabajo lo que es el linaje ancestral femenino y es lo que más me representa. Entonces, imagínese usted, ¿no? Si en esos espacios, en esto que creamos, cómo llegamos a tantos lugares, pues en un círculo que está presencial, porque a veces también lo hacemos vía Zoom, que ahora, por cierto, vamos a hacer uno en breve, que lo ponemos también por todos lados, quien esté interesada ya le digo luego cómo hacer. Y en esos Zoom que hacemos, tanto virtual como en esos círculos presencial, pues hablamos de nosotras y de todo lo que conlleva la mujer. Y bueno, tema básico que le voy a decir, maternar, la maternidad, la madre está constante ahí, está constante, y más en una luna llena, que es mamaquilla, que es la luna llena, que trae todas las emociones, que todas las madres, como otras veces creo que se lo he dicho también, en algún momento, estando embarazada, dando a luz, dando teta, no lo sé, en muchos instantes está mirando la luna llena, pidiendo y pidiendo que esa luz que irradie, ¿no? Que le dé fortaleza, porque los bebés por la noche, cuando están desubicados muchas veces, cuando se ponen malitos, la luna llena activa, ¿no? Y entonces, ¿cuántas madres, ¿no?, se han visto amamantando a sus hijos, cuidándolos y viendo esa belleza de esa luna, ¿no? Y dejándole todas sus emociones al otro lado de la cara de la luna, que no brilla tanto, donde se queda guardado todas esas emociones y todas esas memorias. Entonces, por eso es tan importante pertenecer a una tribu de mujeres, sea un círculo, en este caso hablo del que yo creé, que yo soy simplemente una portadora que llegó a un punto de luz, crearlo y tejerlo y amplificarlo, pero hay muchos puntos de luz así similares, sean grupos, sean formación, sea un grupo de personas, de mujeres, un colectivo X, el que sea, pero yo en especial hablo de los círculos, es súper importante, porque ahí se sostienen, nos sostenemos, nos acompañamos en todos los procesos. Y el de la maternidad es muy importante porque entra mucha incertidumbre. Siempre cae todo encima de una, la responsabilidad de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, si le da la teta, si no le doy la teta, si le doy biberón, si duerme tantas horas, si no, si lo meto en la cama, si no lo meto. Tantas cosas que una madre está en esa preocupación, ¿no? Y ocupándose y pendiente y sin dormir y sin descansar para crecer a esa criatura, ¿no? Para echarla adelante. Y cuánta responsabilidad encima de una. Entonces, en esos espacios, pues nos ayudamos. Como aquí le estoy contando, pues yo me pasó esto, yo lo hice así. La otra dice, pues mira, mejor a este método. Yo a lo mejor para que durmiera, pues le metía la teta y luego se la quitaba y ya lo echaba en la cuna. Pues ten paciencia. Qué bonito, ¿no? Que te diga, tranquila, si esto pasa muy rápido. A mí cuando me dijeron eso, y me lo dijo mi madre, no pasa nada, hija, tú tranquila, no te agobies. Si esto al final va a pasar muy rápido. Y qué verdad más grande, que esos 2 años van volados. O sea, es un abrir y un cerrar de ojos. Aunque a veces es eterno, en esas noches duras de lactancia, de que llora, o de agotamiento, de no haber dormido, y se hace duro y parece que se hace largo, pero no, es muy rápido y es solo un tiempo de tu vida. ¿Quién sabe si no vas a tener más hijos? ¿Quién sabe si el próximo no lo vas a criar así, no? Entonces, en ese espacio hacemos todas estas verdades, todos estos espejos, que cada una trae el suyo. Hoy me ha tocado aquí mostrar el mío, pero ahí hay maravillas de vivencias, de sabiduría de miles y miles de mujeres, de esa gran tribu de más de 10.000 mujeres que estamos ahí con nuestra vivencia, ¿no? Si el micrófono se pudiera hablar ahora, abrir a todas las mujeres que nos puedan escuchar ahora en directo o más adelante, o no lo sé, o que se lo cuente a alguien o algo, contarían bendiciones, contarían maravillas y también contarían situaciones muy críticas que han vivido que tienen que depositarla en algún lugar, ¿no? Porque si no, se les queda en su mente y pueden llegar también a sentirse culpables. Yo tuve un caso de una mujer que bueno, crió a su bebé, y le hablo de un caso de ahora, ¿eh? Una chica joven, que no es algo contado por las abuelas, ni mucho menos, que esta criatura pues tuvo a su bebé, todo bien, su lactancia, y en una de estas que le empezó a dar el biberón, no sabe qué pasó, qué no pasó, que se quedó dormido y amaneció luego la criatura muerta, ¿no? Es muerte del lactante, que no hay sentido por qué, suele ocurrir. Creo que ocurre en todos los lugares del mundo, ¿no? Lo habrá escuchado usted, porque no es que lo crea, es que lo sé, que ocurren estas cosas. Y esa madre se torturó, fíjese usted, ¿eh?, lo que se le quedó, si por haberle quitado el pecho y haberle dado un biberón. O sea, imagínese qué dolor que te ocurra algo así, contra más te estés cuestionando todavía algo así, ¿no? Y no tiene nada que ver, porque científicamente está comprobado que es que no despiertan del sueño, un sueño tan placentero y tan profundo, que se quedan ahí en el sueño, ¿no? Le llaman la muerte del lactante o muerte súbita, pero como antes de nada ella ya estaba en ella de como la culpabilidad, ¿no? ¿Entiende lo que le digo? Es muy desgarradora esta historia, pero para mí fue muy simbólica de cómo ahí tuve que liberar primeramente de esa culpa y luego llegar, pues claro, a la aceptación. Ahora está otra vez embarazada, felizmente, ya ha dado a luz su criatura, ha pasado esa historia, es una vivencia, pero la trae con ella para como mensaje, ¿no? De liberarnos de esos dolores. Imagínense si es importante un círculo para las madres que han dado a luz o para las madres que están criando, ¿no?, y creciendo. Y esto ya se nos ha perdido, don Francisco, porque no vivimos en tribu, no vivimos en comunidad, no vivimos en un patio andaluz. Mis ancestros se han criado en una casa grande donde vivían muchas familias, y en la puerta de arriba vivían 5 o 6, en el patio de abajo vivían en la casa de abajo 5 o 6, en el de enfrente el portal, eran los portales, pero todo alrededor de un patio, ¿no? Entonces, ahí se crecía en tribu. No he crecido en una tribu en el Amazonas, pero he crecido en una tribu en Andalucía, en los patios, y donde pues la vecina echarle un ojito al niño, que lo deja ahí acostado, ay, sí, yo te lo miro, mientras la madre tendía ropa, o ay, mira, chiquilla, que los niños lo voy a sacar un poco ahí, que jueguen, porque me voy a poner a hacer no sé cuánto, que se ayudaban. Entonces, no criaba solo la madre y el padre o los familiares directos, se criaba entre todos, ¿no? Era un niño entre todos, como en las tribus. Entonces, eso, como lo hemos perdido, pues falta mucha información, falta mucha ayuda, falta mucha sugerencia, enseñanza. Por eso me encantaría que la gente pudiera aportar su enseñanza a la humanidad, volcarla, como en esta bendición de programa que tienen ustedes, que es lo que les dije al principio, ¿no?, de este último momento que hemos hablado, que ustedes son esa cara de la luna donde se puede aportar desde esos 9 meses de embarazo, de gestación, tanto en hijos creativos, biológicos o en hijos de estrella, de lo que sea, y que pueda venir, ¿no? Pueda venir aquí desglosado, tranquilamente, hablado, expresado. Yo cuando hablo con usted no sé si estoy fuera del tiempo, si me estoy enrollando mucho, si a lo mejor ya el tiempo pasó, si tiene que poner anuncios, pero jamás, jamás he sentido la presencia de la prisa, la presencia del estrés, la presencia del cortar lo que llega, ¿no? Eso es una bendición. Es una bendición y eso son enseñanzas que podemos aportar, ¿no?, a muchas personas. Así que, bueno, darle las gracias. Gracias, maestra, porque la verdad, a aprendemos mucho, ¿no?, con usted, con esa sabiduría que tiene. Le redescubrimos lo ancestral, algo que nunca debimos perder. Crecí en una forma también, así como bien dice usted, inclusivamente la forma antigua, que hasta los vecinos que lo conocían a uno le podían llamar la atención a uno. Y uno que tenía que quedarse callado, porque en esa época no podías ni responder, porque te iba peor. Antiguamente era así, y eso uno decía, yo sé que donde tú salgas, ¿cómo es que decía mi madre? Tengo ojos donde tú menos crees que estás. Y yo, ajá, sí, cómo no. Y me decían, tú estuviste juranito de tal en tal sitio, en tal cuadra, tal hora. Y yo, wow, ¿y cómo tú sabes? Ah, tengo ojos que ven por todo lado. Y era la forma antigua, como bien dice, ese círculo de personas que lo conocían a uno y lo veían y lo velaban, como decían antiguamente, lo velaban a uno. Y uno estaba siempre al tanto de, no puedo estar desalineado porque hay alguien que siempre le va a reportar, ¿no? Entonces, como dice usted, todo eso, esos recuerdos, algo que aprendí a la adultez, de que tanto dice, ese calorcito dice que sienten las madres cuando están con los bebés, cuando le dan de lactar y todo, y a la adultez descubrí que, por ejemplo, se quedaba dormida mi madre y yo me quedaba jugando, en eso entraba quien digo mamá, mi abuelita, y me quedaba mirando y era, tú sigues despierto y ella sigue durmiendo, anda, qué chiste, a dormir. Y entonces cosas que uno dice, ¿cómo así? Y ella dice, le pregunto a mi madre, y ella dice, es que ese calor que uno siente a una de mamá le da como ganas de dormir. Dice un calientito distinto, no conozco, pero yo, ok, dice, sí, tú te quedabas despierto mientras yo estaba. Se supone que yo tenía que hacerte dormir a ti y tú me hacías dormir a mí. Y eso como uno de adulto, perdón, que nunca lo había escuchado, es como, wow, ¿no? Qué potente, qué fuerte, qué reconfortante, y como bien dice, une las generaciones, unen esos lazos. Y gracias por sus palabras, pero es que nos motivan a seguir en este camino que tenemos de ser la voz de quien no tiene voz, y pues gracias por ello, porque como siempre decimos, estamos al servicio, y quiero que, como dice usted, que compartan con nosotros, ya sea en escrito, en texto, en audio, lo pueden subir al WhatsApp, al grupo, si uno se ha unido al grupo, en la página oficial, bit.ly/luna9radiodigital, bit se escribe B labial o B grande, como le digan, I de iglesia, T de Tomás, .ly/ y luna9radiodigital, todo junto y en minúscula, ahí van a encontrar todos los links al lado izquierdo, de los grupos, los canales, las páginas. Estamos como Luna 9 Radio Digital y una vez más están al servicio. O sea, estamos para ustedes, cualquier método que ustedes deseen, audio, texto, vídeo, by all means, úsenlo, que para eso está. Fueron creados para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Y como siempre decimos, somos la voz de quien no tiene voz. Gracias a Mari, que he descubierto muchísimas cosas de qué influye, por ejemplo, el tema de ahora, de cosas de la niñez en la adultez. Otra que he descubierto de las cadenas generacionales, de cómo viene nuestra historia, nuestros ancestros, cómo nos influyen. Y uno va aprendiendo y dicen, pues, la generación que ha venido a hacer la diferencia y estoy aquí. La radio nació por inspiración a quien yo le digo madre, a mi abuelita, que es mi segunda mamá, que me crió. Y gracias a ella es que tenemos Luna 9 Radio Digital. Cuando se apareció y nos dijo, Luna 9, no te olvides y apúntalo. Y ok, cuando lo dices, ley, porque antiguamente era así. Y lo escribí luego, por inspiración vino lo que eran plataformas de radio y estuvimos comparando y digo, este no me gusta, este sí, este no nos conviene, este solamente por celular. Digo, no tiene capacidad. Hasta que nació Luna 9 Radio Digital y estamos acá y creemos que queremos llegar a más, tenemos muchísimos planes y una que siempre recuerden, esta es su casa, esta es su radio, de usted como invitada, que esta es su casa, y de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que nos escuchan en vivo, en diferido, en distintas partes del mundo. Bendita tecnología, que tenemos todas las herramientas para contar su historia, para que usted nos lo comparta, para que usted lo comente. Así como se comparten los memes, los chistes, que todo lo hemos hecho, así también compartan estos links. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe quién necesita este mensaje, ya sea miembro de la iglesia, ya sea miembro de la comunidad, familiar, etcétera, ese compañero o compañera de trabajo, uno nunca sabe. Ya estamos aquí para ustedes. Y ahí tenemos profesionales serios y comprometidos con un bien mayor, transformar vidas. Así como será Silvia, que está programa con programa con nosotros. Es impresionante todo lo que uno aprende y cómo lo que usted va contando se relaciona, siendo de españoles pero en Sudamérica, y ese círculo de fogones era la cocina, y que todo, teníamos comedor grande, pero todo era en la cocina. Mis tías y yo de chiquito escuchando, y que cómo hablaban, y que de esto y lo otro, y del diario vivir, y también esas historias cuando compartían, y yo de niño era mirando y decía, bueno, esto está interesante, y uno, mientras comía algo, iba picando, iba escuchando, y uno iba creciendo con eso. Las tías, las abuelas y todos estaban ahí. Imagínese esa importancia que tiene. Por eso que la comprendo y me encanta cuando usted comparte ello. Qué bonito, la verdad. Gracias, porque eso es lo que hacemos, refrescarnos las memorias. Eso es esto. Yo vengo a eso, a refrescar las memorias ancestrales, nuestra historia sagrada, nuestros recuerdos. Es la base para aceptar todo lo demás, para enfrentarse a todo lo demás y para poder sobrellevar todos los obstáculos de la vida. Porque cualquier tiempo pasado fue feliz, todo el mundo tuvimos un tiempo pasado en el que hemos sido feliz. Todo el mundo, en algún momento de nuestra vida, y sobre todo ese momento más importante es la infancia. La infancia, y ahí están los diamantes brutos que hay que tallar cuando somos grandes y hay que sacar de nuevo para fortalecernos y que podamos entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros sobrinos, a todas las generaciones venideras, ¿no? Porque a la velocidad que va ahora esto, don Francisco, y con tanta IA y tanta cosa, yo adoro la tecnología para esto. Como yo digo, yo uso los medios, no me usan a mí. Bendito Zoom, bendito WhatsApp, bendito redes, YouTube, el Skype, lo que haga falta para esto, ¿no? Para fines de conexiones, de interconectar, de cambiar, de acompañar, de compartirnos, de transmitirnos, pero no para perder todo eso, ¿no? No para perder, porque llegará un momento en que no podamos ni escribir un cuento, porque ya vas a la IA y te lo redacta. Llegará un momento en que la gente no escriba un texto o una carta de amor, porque van ahí que se la redacte la IA. Entonces, usemos esos medios para no perder los nuestros, ¿no? Para expandirnos nosotros las redes, llegando a lo que le he dicho, ¿no? A intercambiar, por eso para mí esta plataforma la amo por eso. Ustedes son maravillosos, su abuela fue muy sabia y bendita sea donde quiera que esté por haberle motivado. Y a veces sé que son muchas horas de trabajo y las compensaciones a veces no son tan compensadas con lo que uno da, porque yo trabajo en esa energía también y sé de lo que hablo y sé lo que ustedes hacen. Pero poco importa, porque el trabajo está hecho, don Francisco. Usted y María Luisa están haciendo el trabajo maravilloso. Ese es su legado que están dejando a las futuras generaciones. Un legado maravilloso, ¿no? De que todavía existen estos medios para poder llegar a quien sea al otro lado del mundo y, oye, le da el botón, pum, y escuchó no sé qué, no sé cuánto, y algo le hizo clic, que ya le cambió un poco la perspectiva, ¿no? De lo oscuro y lo gris, se lo puso ese día de coloritos, ¿no? Qué bonito. Pues me alegro mucho que usted haya tenido también esa vivencia y esas cocinas atascadas donde se hablaba de todo y cuando ya el tema subía de cosas. El niño, tú salte de aquí que esto no lo puede escuchar. Más morbo daba, ¿no? Más interés. En lo más bueno nos cortaban el cuento. Y esos vecinos maravillosos que se chivaban de todo y ese respeto que han enseñado, que a extraños respetarlo como a tus padres, eso es un regalo, es una bendición. Eso ya casi no hay, ¿no? Entonces, yo a mi hijo le digo lo mismo, digo, tú crees que no, pero yo te veo por todos lados, yo tengo ojitos por todos lados. Y yo he mantenido eso con las madres de los colegios, cuando se iban los hijos a casa de una, cuando salían para acá, oye, si tú no, tú estás, y todavía lo hago con 15 años, mira, que me ha dicho que van ahí a tal sitio, sí, sí, el mío también va, y han comido o no, y con quién va, y qué hacen, y qué no. Entonces nos pasamos información y antes de llegar a él yo ya sé todo. Entonces, eso es un regalo, ¿no? Eso es un tejido que mantenemos, maternar las madres, para estar pendientes de nuestros cachorros, de nuestros pequeños cachorros, para que crezcan bien, para que crezcan sanos y felices, no para el control. Vamos a dejar el control porque luego ya hay una edad en la que hay que relajarse, evidentemente. Pero no es un control, es una tensión, es un ojito que hay que estar. En el arbolito desde chiquitito me enseñaron a mí. El arbolito desde chiquitito hay que estar atento. Porque fuera está la selva. Fuera está la selva. Y en la selva hay bestias y que se llevan los cachorros y los devoran. Eso ocurre en todos los lados del mundo. Entonces, atentos a nuestros cachorros. Criámoslos con libertad, pero con atención, con amor, con mucho amor y con mucha protección, porque son nuestro futuro, don Francisco. Exactamente, totalmente de acuerdo. Incluso me acuerdo algo que mientras usted está compartiendo, brevemente, porque quiero la siguiente pregunta, sé que va a ayudar muchísimo también a nuestra querida familia, pero brevemente, incluso se enteraban de si las madres tenían problemas a través de los niños, si no llevaban el lunch, o sea, ¿cómo le dicen? Almuerzo o lunch, si no llevaban, o por qué llevaba tan poquito. Y le decía siempre, las madres eran, ¿y por qué Julanito de tal, Pepito, Juanito, no, qué no comió? No, es que solamente llevó unas uvas o lo que sea. Dice, ok, y iban todas las madres y conversaban con la señora y se daban cuenta que pasaba problemas, etcétera, etcétera. Y entre todas se ayudaban. Era una network impresionante. Y ahí después uno veía el cambio, ¿no? Ya traía sándwich, traía fruta, qué papita, qué eso, qué lo otro. Pues todavía esto ocurre. Aún ocurre, don Francisco, por lo menos yo lo vivo día a día, que a mi hijo le hago su bocadillo por la lonchera, todavía en la hora del recreo. Y te hablo de 15 años, que es el más chico que tengo. Y él en el recreo lleva su bocadillo, su fruta, su zumo, su jugo, su agua, según el día, ¿no? Y cuando dice, no, hoy le di la mitad a mi amigo fulano, no voy a decir nombre porque igual está por aquí la madre, o yo no sé qué. Le voy a dar el bocadillo. No, mamá, que le di el bocadillo. Bueno, hijo, es que no tenía nada, no le había echado a su madre, es que no. Y ahí le digo, bueno, tú comparte. Tú le das y tú compartes. Sí, mamá, eso es lo que hacemos. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito eso de mantenerse así. Y ya sé yo que esa mujer, no sé qué está pasando, pero hago una llamadita a lo mejor. Oye, ¿cómo está Mercedes? ¿Qué tal va todo? Ah, bien, no sé qué. ¿Qué tal los niños? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Bueno, para ver si nos vemos, tomamos un café. Ya hay una conexión, ¿no? Antes era más directo, como usted dice. Ya iban y le llevaban a lo mejor ayuda directa. Como perdamos estos hilos invisibles, lo perdemos todo la humanidad. Como perdamos esas conexiones, y esa forma de mirar la vida con nuestros hijos, de ayudar, de estar, perdemos la maternidad. Perdemos la maternidad, no solo maternar niños, es maternarnos entre todos. Entre todos, porque la tierra es femenina. Y nosotras tenemos que seguir con ese cordón umbilical para seguir maternándonos unos a otros. Maternar la humanidad, hacerla más humana, más amorosa, menos guerra, menos conflicto, menos disputa, ¿no? Más el amor ese, tan necesario. Esa energía hay que ponerla para que esto no vaya por el mal camino por donde puede ir, ¿no? Porque hoy se levanta uno con el mal día, le da el botoncito, chisplao, se acabó todo. Y nos vamos todos a freír espárragos. Pero así, harto y rápido. Totalmente de acuerdo. Así que mandemos ese amor maternal a todos los rincones que se pueda. Muy, muy necesario en estos tiempos en que vivimos. Y quisiera pasar antes de compartir el resultado de la encuesta, porque lamentablemente el tiempo pasa volando, estamos disfrutando tanto que ni cuenta me doy de la hora, pero sabemos de que nuestra querida familia de Luna 9 Radio lo está disfrutando a lo máximo. Sabemos que hay muchas preguntas todavía, aunque creo que vamos a tener que hacer una segunda o tercera parte porque han quedado muchas preguntas en el tintero, y nuestra familia también, en todas partes que nos están escuchando, y todavía falta los que nos van a oír en diferido. Pero quisiera preguntarle ahora al otro lado, ¿qué ocurre cuando una mujer no pudo vivir la lactancia como esperaba? ¿Cómo sanar esa experiencia basada en lo que usted hace, lo que usted está compartiendo día con día? Lo cual aplaudimos mucho, señora Silvia. Bueno, pues don Francisco, muy sencillo, muy corto, muy breve. Pues hablando, si hablando se entiende la gente. Pues lo más bonito es decirle al niño, mamá no te pudo de tetita, mamá me dolía mucho, no podía. Bueno, pues tenía que trabajar, lo que fuera, no se pudo dar, pero yo te di todo el amor que pude, yo te quiero muchísimo, y que no pueda haber condicionamientos, no nos sintamos condicionados, ¿no?, a nada de ello. La mujer se tiene que quitar mucho la culpa de todo, la culpa, por mi culpa, mi gran culpa, no, yo eso lo cambié por mi responsabilidad, mi gran responsabilidad de ser madre. Que me levanto todos los días intentando hacerlo lo mejor posible, pero quizás en mitad del camino hago un destrozo, porque en mitad del camino me puedo equivocar en mitad del día, en vez de decir blanco digo negro y se lía una porque sí, porque la vida es así. Bueno, pues enmienda, sé que enmienda de sabio, sé que vinimos a eso. Entonces, que esa mujer pues le diga, no te di teta, pero no hubo noche que no estuviera a tu lado, cuando estabas malo, que saque su memorándum. Como yo digo, saca tu Wikipedia y saca tu memoria de todo lo que tú has estado ahí, de tu historia sagrada maternando. Hoy en día yo tengo mujeres que tienen hijas ya grandes, que ahora por situaciones X, porque si no me diste herencia, que si porque me diste, si porque no me entiendes, si porque el novio no te gusta, si porque trabajo en otra cosa, si por lo que sea, tienen complicaciones con las hijas, ¿no? Madres con hijas, hijas con madres o hijos con madres, igual. Pero al final es como que la culpa de todo la tiene la madre, ¿no? Siempre pasa. La culpa de todo la tenemos la madre porque tú no le has dicho sí cuando era sí o no, o lo que fuera, X situación de lo que fuera de la vida, ¿no? Y yo les digo entonces, y tú cuando madre, no, yo ahí estuve, yo hice, yo trabajaba 14 horas, yo, cuéntaselo. Es que claro, lo tuve que dejar comida. Cuéntale lo que luchaste, cuéntale que hubo un papá ausente, cuéntale que el papá se fue a comprar tabaco y no volvió. Cuéntale que has tenido que tirar tú para adelante. Cuéntale que estabas enferma. Cuéntale que tenía una infección de un papiloma, por eso no podías darle leche. Hay tanta historia que contar, don Francisco, que es mejor contarlas que callarlas. Entonces, si abriéramos más el corazón y quitáramos más la razón y habláramos desde la humildad y quitáramos más la sensación de vergüenza o de culpa, se entendería todo más. Y por acto psicomágico, todos sus pesares de ese hombre ya hecho adulto o de esa mujer hecha adulta que era niño o niña, se libera esas heridas del alma. Porque llega el entendimiento. Y en llegando al entendimiento, llegamos al conocimiento, llegamos a la comprensión, llegamos a la aceptación. Y ahí está el perdón. Que son dos primos hermanos, van de la mano, ¿me entiende usted? Va uno tras de otro. Entonces, hay que ir siguiendo los pasos. Lo que no es ocultar. No, no te di teta, porque a mí no me gusta la teta, pero sin embargo se la dice a mi hermano. Ya empezamos la rivalidad, los celos. A mi hermano sí, a mí no. Y tú ya creces con la cosa de que, claro, es que mi hermano lo quiere más que a mí. Y ya vas tú con carencia, ¿no? Y por eso que es muy importante hablar. Y siempre hay tiempo para hablar. Da igual que el hijo tenga 40, 50, 60 años. O la hija esté casada y te haya hecho abuela. Hablar. Porque hablando se entiende la gente. Y que le diga, oye, hija, mira, yo no estuve dándote la teta, pero mira, para mí era fundamental dormirte, te tenía que dormir yo. O el baño era algo sagrado, era un ritual sagrado, que yo te ponía tu agüita, te ponía tu aceite, ponía música, y para mí era maravilloso darte ese masaje en tu cuerpecito. O no lo sé, o el hecho de decir, tu padre no quería que te metiera a la cama, pero yo te metía. Y pelear con el marido, porque el marido no quería que estuviera el bebé. Sin embargo, la madre se enfrentaba a todo ello y le daba igual que el padre tuviera que salirse de la cama porque el bebé se movía, ¿no? Eso es un regalazo, eso es otra forma de darte pecho y de haberte amamantado. Por eso yo le llamo amamachar. Amamantar, amamachar, dentro de la energía matrística, la energía materna, ¿no? Dentro de esa energía femenina. Nosotras estamos maternando siempre. Toda la vida vamos a maternar, siempre. Porque un hijo va a una madre, tenga 60 años, 70, si la tuviera viva, qué bendición, ¿no? Y que diga, ay, mamá, estoy mal, ¿por qué me pasa? Tranquilo, hijo, tranquilo, mi hijo, tranquilo, mi vida, que esto se va a arreglar. Tú ten fe, ya con eso te aliviado un 50%. Son palabras mágicas, ¿eh? Palabras mágicas. ¿Qué puedes decir? Sí, sí. Palabras mágicas que dice una madre en un momento dado que alivian todo. Entonces yo recomiendo hablar, contar la historia, liberarse de la culpa, salir de todo eso, salir de todo eso que ya pasó. Lo que ya pasó, pasó. Y ya tuvo que ser como fue, perfecto, para poder sobrevivir, ¿no? Así que a lo mejor no le dio la leche, pero le dio otra memoria muy bonita y le dejó otro legado muy importante que habría que recalcar, ¿no, don Francisco? Totalmente de acuerdo. Hay que compartirlo, hay que recalcarlo, hay que crear esas comunidades. Y estamos aprendiendo muchísimo con usted el día de hoy, como en cada programa. Gracias infinitamente por el tiempo que nos está regalando. Y lamentablemente, como digo, el tiempo va volando. Lo disfrutamos tanto que el tiempo, creo que necesitamos dos programas juntos para poder compartir más tranquilamente. Y como decimos, invitar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que comparta esos mensajes porque nunca se sabe quién lo necesita. Vamos a una brevísima pausa para recordar qué tenemos preparado para nuestra familia de Luna 9 Radio, tanto mañana como pasado en Semillas de Abundancia, que va a estar Rosy con nosotros, Rosy Zamora, y el miércoles la doctora Paulina. Así que solamente un minuto y ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia, quien ha participado en esta encuesta, que es muy enriquecedora. Recordemos que la pregunta es, ¿cree que la infancia influye en su vida actual? Conoceremos el resultado en 60 segundos. Vamos a compartir qué tenemos preparado para nuestra familia. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestros conductores Rosy Zamora y Francisco Isla, quienes comparten el tema La autoestima en el emprendimiento. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema ¿Cómo saber si mi hijo tiene autismo? La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Y estamos de vuelta aquí en El Café de las Mañanas y hoy en La Maravilla de Ser Mujer nos acompaña señora Silvia Mengíbar Bayón, como co-conductora, una mujer que ha vivido sus etapas y ciclos consciente de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Esta mañana nos comparte el tema la infancia y la lactancia. Pues, querida señora Silvia, le cuento que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy para así conocer el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Agradecemos infinitamente a quienes han participado activamente en todas nuestras plataformas de redes sociales, los grupos y también nuestro canal de YouTube. La pregunta de hoy fue, ¿cree que la infancia influye en su vida actual? Y le cuento que ha estado bien tal y bien apretada la encuesta, pero ha elegido totalmente como respuesta a esta pregunta. ¿Cuál sería ese feedback, señora Silvia, que usted pudiese compartir con nosotros esta mañana? Bueno, yo puse que sí porque siento que, como he dicho antes, el arbolito desde chiquitito, desde la raíz viene todo, desde la raíz. Aparte la carga energética que traigamos, nuestro ADN, que igual que heredamos el color de pelo, enfermedades, los ojos y todo, viene también campo emocional y cuántico ahí también, pero es principal. Principal desde la infancia todo, todo. Para mí todo tiene relación desde ahí llega todo. Muchísimas gracias por ese poderoso feedback que usted ha compartido con nosotros y por sus enseñanzas. ¿Cómo la podemos ubicar en las redes sociales, señora Silvia? También al círculo, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, nosotros estamos en Instagram, Círculo de Mujeres Casa Luna, nos pueden seguir por ahí, y si tienen algo que decir, ahí nos pueden hablar, y si ya quiere contactar más, ustedes tienen mi teléfono, lo pueden pasar a mujeres, quien necesite y quien quiera, ahí estoy. Lo mismo por el Instagram, me pueden preguntar para mi teléfono y podemos hablar. Hay un grupo genérico también de Telegram, tenemos grupo de WhatsApp de más de 400 mujeres y bueno, pues aquí estoy. Y quien esté más cerca, pues que se acerque aquí a Málaga, a mi hija, donde yo estoy, en España, el sur de Andalucía, y gustosamente atiendo a quien quiera. Infinitamente agradecido. Finalmente, señora Silvia, ¿cuál sería ese mensaje que le gustaría dejar a todas las mujeres que hoy escuchan, nos ven, sobre la infancia, la lactancia y su poder como mujeres? Bueno, yo diría como un eslogan, ¿no? Porque igual que si existiese una vacuna, don Fernando, con los beneficios de la lactancia materna, los padres la buscarían y pagarían lo que fuese por comprarla. Eso sí, así sería. Así que, por favor, tengan más conciencia de los grandes beneficios que tiene la leche materna y, sobre todo, la importancia de maternar conscientemente, de maternar con todo el amor y la importancia que tienen los hombres que acompañan a esas mujeres que están maternando. Porque una mujer, como cualquier mamífera que está tranquila, relajada, porque su macho, su hombre, la está acompañando y la está nutriendo y aportando lo que necesita, materna tranquila y sin estrés. Muchas bestias, animales que están estresados, no pueden maternar. La leche se corta o hay un estrés y la madre lo cortan, ¿no? Pues qué importancia esos hombres que nos acompañan, a esos hombres que acompañan a mujeres para poder maternar. Gracias por vuestro trabajo también, a todos los hombres. Muchísimas gracias por este gran momento donde una palabra puede quedarse para siempre. Agradecemos infinitamente el que haya estado con nosotros por su entrega, por su sensibilidad y por recordarnos siempre la importancia tanto de familia como de lo que es esos círculos. Y hoy en día, sobre todo con tanta tecnología, como bien lo mencionó usted, y con esta nueva normalidad, es muy necesario. Infinitamente agradecido. Un abrazo desde New Jersey hasta Málaga, España. Gracias. Gracias a usted, don Francisco. Gracias al gran equipo de Luna 9. Gracias a usted por ser parte de este equipo, de esta gran familia, y estamos a su servicio. Y les recordamos que deben seguir en las redes sociales Círculo de Mujeres Casaluna. Señora Silvia también está disponible para poder ayudarles. Querida familia, hoy no solo hemos hablado de infancia, hemos hablado de origen, hemos hablado de vínculos, de amor y de memoria. Muchas gracias por su preferencia y les recordamos de que a quienes no nos han podido acompañar en vivo por algún motivo, esta transmisión quedará en audio en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org, archive con V o con B chica, como le digan, en ambas plataformas. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Querida familia, usted que nos escucha, gracias por permitirnos acompañarles. Nos encontramos en un próximo programa y los invito ahora a que nos acompañen por fin a decir gracias a través de la oración hecha canción de Femme International Group, que ya no es exclusividad solamente de la radio, sino que ahora es de la radio y de nuestro canal de YouTube y está al servicio. Nuevamente, señora Silvia, gracias por estar con nosotros. Feliz y bendecido resto de día. Feliz y bendecida Pascua a todos. Gracias, amén. Igualmente, y luego los invitamos, querida familia, que disfruten de la programación automática aquí en Luna 9 Radio Digital. Feliz y bendecido día. Gracias. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.